Orejas al Universo. Through my bad fortune, off the top of a tall building, I'd rather done it with you. Your boy's smile, 5 a.m, looked into your eyes, and I was really in love. In Chinatown, hungover, you showed me just what I could do. Talking about time travel and the meaning, just what it was worth. Quienes conocen al Dr. Orejas saben de su intenso amor por PJ Harvey, nacida en Bridgeport, Reino Unido, hace 53 años. Ama sus discos y elegir un tema de su repertorio es una verdadera tortura, por lo que esta canción es casi elegida al azar y se llama Good Fortune, Buena Fortuna, publicada el 11 de noviembre del 2000 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Stories from the City, Stories from the Sea, Historias de la Ciudad, Historias del Mar. El tema fue escrito por PJ y producido por ella junto a Rob Ellis y Mick Harvey, y la letra habla de su mala suerte en el amor. Debe ser porque no lo conoció al Dr. Orejas. Sent a photo out your window of Tokyo, told me you were doing fine. You said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind. But I couldn't make you out through the glitches, it's how it always seems to go. So we say our goodbyes over messenger as the network overloads. When the network overloads, you're my wonder little.

short but sweet for certain. Hey, we climb on to our tomb until we're sure these days continue things we cannot change. How would I want to change it? Y hacemos una pequeña pausa para hablar de algo que sorprendió al Dr. Orejas. Y tiene un nombre, Taylor Swift. Resulta que la cantante, una de las mayores fortunas femeninas del mundo, viene a Buenos Aires y hay gente que ya puso la carpa para el concierto que se dará en la primera de las tres fechas, es decir, el 9 de noviembre, en el estadio de River Plate. La noticia salió el viernes. Cuando salió la noticia, tipo, yo estaba en la facultad, me tuve que ir de la facultad. Ahora estoy acá acampando y no sé si tipo tendré que dejar algunas materias o no para acampar, pero la verdad es que es todo por Taylor. La idea de acampar surgió más que nada para estar lo más cerca posible. Si bien hay otras entradas más caras que son platea y eso, el campo delantero es la que es la mejor porque es la que está más cerca del escenario, digamos. No conocía a nadie de las chicas, me vine desde La Plata, son un viaje de 3 horas más o menos. Y bueno, nada, me voy a quedar un par de horitas, unas dos horas más y me voy a ir a mi casa, pero bueno, nada. La idea es seguir haciéndolo. Justo la carpa 3 es 140 horas por persona. Hasta noviembre, o sea, tengo tiempo para venir varias veces. Creo que le va a encantar mucho el público argentino y que no se imagina la locura que es esto y que la cantidad de personas que están queriendo sacar entrada ahora. Y se da, por ejemplo, otro caso, que en Estados Unidos la entrada más económica cuesta $1,500 y hay fans que vienen desde allí porque les resulta más barato sacar el pasaje en avión y la entrada que verla en su propio país. ¿Pero quién es Taylor Swift? Ante esa duda, el doctor miró un documental que se llama Miss Americana y descubrió un personaje que fue evolucionando en su pensamiento. Realmente muy interesante. La música no le significa mucho para él, aunque un temita se le quedó pegado. Carolina knows why 4 years I roam. Free as these birds, light as whispers, Carolina knows. And you didn't see me here. No, they never did see me here. And she's in my dreams, into the mist, into the clouds. Don't leave, I make a fist, I'll make it count. And there are places I will never, ever go. And things that only Caroline ever know. Carolina stains on the dress she lived, indelible scars, pivotal marks, blue as the life she fled. Carolina pines, won't you cover me? Had me like ropes down the back road, muddy these webs we weave. And you didn't see me here, they never saw me. Oh, Carolina knows why 4 years they've said that I was killed. And sleep in a liar's bed. But the sleep comes fast, and I'll meet no ghosts. It's between me, the sand and the sea, Carolina knows. Resulta que Taylor Swift había sufrido un caso de acoso sexual. Al denunciarlo y al haber una contradenuncia del acusado, ella pidió como indemnización $1. Habían pruebas, fotografías del acoso. Y ella en el documental se solidariza con todas las mujeres que no pueden, por falta de pruebas, demostrar casos como el de ella. Y a pesar que habían muchos testigos y hasta fotos, tuvo que comerse un juicio enorme, de larga duración y mucha tensión. También el documental muestra cómo va tomando conciencia política de la situación de Estados Unidos y pese a todas las recomendaciones de padres representantes que le decían no te metas, ella tomó partido contra una racista del Partido Republicano. Un documental muy recomendable que dan por Netflix. Y ha llegado el momento de despedirnos de este programa que hemos denominado Paladar Negro, lo cual no es otra cosa que los gustos personales del Dr. Orejas. Y lo hacemos con John Mayall, de su álbum The Turning Point, grabado el 12 de julio de 1969 con el tema